Los recuerdos se nublan en mi mente, lo que ocurrió y lo que no ocurrió, las calles que vi por primera vez, los días, las noches, el cielo sobre mi cabeza, las piedras extendiéndose a lo lejos. Me parece recordar que miraba constantemente hacia arriba, como si examinara el cielo por si faltara o sobrara algo, algo que lo diferenciara de otros cielos, como si el cielo pudiera explicar las cosas que veía a mi alrededor. Sin embargo, es probable que me equivoque, es posible que esté confundiendo las observaciones de una época posterior con las de aquellos primeros días. Aunque no recuerdo que tenga mucha importancia, ahora menos que nunca. house. And it hurts and I'm lonely, but I should never have tried. And I missed it tonight, so it's time to leave. You see, I mean everything to me. We'll be right back. Cuando vives en la ciudad, aprendes a no dar nada por sentado. Cierras los ojos un momento, o te das la vuelta para mirar otra cosa, y aquella que tenías delante desaparece de repente. Nada perdura, ya ves. Ni siquiera los pensamientos en tu interior. Y no vale la pena perder el tiempo buscándolos. Una vez que una cosa desaparece, ha llegado a su fin. Un nuevo celular. Un nuevo celular. By your side, with you, with her, you and I. truth won't be denied. There's no God in the sky. You can't go to heaven until you die. Until you die, the world is one, is crucified, crucified. Y un día el mundo, tal cual como lo conocimos, dejó de ser. Sobrevivieron solo los niños de ojos rojos. Entre malvados y encantadores, supieron engañar al rey y sobrevivir a la devastación total. Vivían en comunidad. El mayor no tenía más de 12 años. Eran ordenados y equitativos. No conocían el miedo. Siempre estuvieron bajo el cuidado del imperio. Tampoco conocían más allá de las paredes del castillo. Ooh. La nave anormal, un arca de sonidos colectivos. Lo sé, pero sé lo que quiero. el último rumor. Paseando entre las alfombras, recordando y sonriendo. Algo blanco brillaba contra una pared. Se acercó, vio lo que estaba ahí caído, enfocándolo con el haz de una linterna. Lo levantó, lo sopló y lo examinó con la palma de la mano. Era un círculo de garras de animales, uno de los brazaletes que usaban las mujeres. ¿Sería para la buena suerte? ¿El poder de los animales transferido al brazo de quien lo usaba? Era raro que los niños no lo hubieran encontrado. Seguramente eran ellos los que jugaban ahí, los que rodaban sobre las alfombras. Sobre mí.

La nave anormal, un programa que no escucharían tus vecinos. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. La nave anormal es un viaje de ida. Cuando te vi y cuando de